Ubicadores. 1. La pelota está delante de la caja. 2. La pelota está cerca de la caja. 3. La pelota está a la derecha, al lado de, junto a la caja. 4. La pelota está a la izquierda, al lado de, junto a la caja. 5. La pelota está dentro de, en la caja. 6. La pelota está detrás de la caja. 7. La pelota está encima de, sobre la caja. 8. La pelota está debajo de la caja. 9. La pelota está fuera de la caja. 10. La pelota está lejos de la caja. 11. La pelota está entre dos cajas.